Kilo, docena, plátanos, precios. Kilo, docena, plátanos, precios. Cada una. Kilo, docena, plátanos, precios. Kilo, docena, plátanos, precios. Cada una. Mujeres con cestos. La compra de todos los días. Mujeres con cestos. La compra de todos los días. Mujeres con cestos, licores, la compra de todos los días. Ultramarinos, Chocolate López. 8 de la mañana, obreros a prisa hacia el trabajo. 8 de la mañana, obreros a prisa hacia el trabajo. 8 de la mañana, obreros a prisa hacia el trabajo.